los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Bienvenidos amigos de Café Metal. Sería número, te rompí, 7. ¿7? ¿Programa 7? Ay, la puta madre. ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Cuarta amigo? Temporada, amigo. Bueno, bien, todo bien. Presentémonos, a ver. Hola, chicos, ¿cómo les va? Venimos apuraditos. ¿El fin de semana cómo estuvo? Hermoso. Bien. Ayer fue mi cumpleaños, nadie me saluda, estoy triste, estoy. Así me acaricio solo. Pobrecito. Me beso. Y si no invitabas al asado, ¿quién te va a saludar? ¿Sabes? Quería que hablemos de. Hay el gato, justo el gato, por eso no hicimos cumpleaños, ni chorizo, ni pati, ni nada. ¿Qué le pasa al pobre gato? Y nos cortaron los bigotes, ¿viste cómo estamos ahora? Bueno, andá a llorar a la iglesia, por favor. Otro más. Falta alguien, me parece, ¿no? Acá el tío tiene que llegar. ¿Llegó la carta de documento o algo del telegrama de renuncia, eso, no? No. Pero, no va a alargar nunca. Antes muerto. Bueno, vamos a despabilarnos un poco. Presente a la señorita, por favor. ¿Ya la salude? Sí, yo ya dije. Sí, preste atención, amigo. Jodido. Está desconcentrado usted, me parece, ¿eh? Bueno, dale, vamos a arrancar entonces. Body Count. ¿Así de una? Así de una hasta que a la boca llegue nuestro amigo Dani. Listo, vamos con la versión que hace Body Count de Slayer, Raining Blood Postmortem. Versión 2017 de Body Count. Dale. Y dale que va. Y dale. We'll be right back. Oxy Radio. Bueno, te despabilaste, ¿no? Uf, papá. ¿Body Count? ¿Vos lo viste? No. ¿Llegaste a verlo en obras? No. No. Me dijeron que es muy mala persona. ¿Y qué te importa decir mala persona? Tiene mucho que ver. Una vez que conoces al artista como ser humano, se le cae la obra musical así. Pero ¿a cuánto le pasa? No, yo he visto un montón de buenos artistas y he visto un montón de buenísimas bandas que como personas, de hecho... Una pelotudo bárbaro y la banda suena bien. Es como contó la otra vez. Aunque sean malas personas. Iván de Dark Warrior. Hay tanta estrellita. Ah, sí, obvio, que quería estar al lado de Destruction. ¿El que es una cucharada de moco o Blacky Lawless? Ah, ¿sí? Sí. Wow. Muy mala gente parece. Por lo menos. ¿Qué pasa? Sí, que vienen intrusos en el metal. Vienen en gira a Sudamérica, lugares que no conocen, que quizás no se bancan a los ambiente, a Sudaca y todo eso. Hay que tener en cuenta eso. O por ahí tienen un mal día, como se dice, o una mala gira, porque a veces no es solo el día. Bueno, igual de todas maneras eso no tiene que ver con la discriminación tampoco. Elton John, en otro palo, siendo quien es y toda la historia, ha parado recitales porque no le ha gustado que alguien le ha dicho algo o le ha tirado algo en el medio de un mega recital y el tipo dijo, me voy, se levantó. Elton, el John, y se ha ido. Elton John, ¿qué le diríamos? Está todo bien, pero el tipo paró el recital y le importó tres pelotas, punto. Así que, nada. Sí, parece que se está de moda eso. ¿Cómo se llama? Green Day paró también un tema. No, Green Day era porque los apuraban. No, Green Day es al revés. Tenían ganas de tocar y le estaban cortando recital y se calentaron la mierda. Yo te iba a decir, Green Day no es una banda que tenga mala fama. Todo lo contrario, Bueno, vamos a pasar a otro tema, ya que no llega el que firmó el contrato, ¿viste? Así que hagamos la nuestra. No, nadie vino. Che, escúchame, ¿sabes qué? Vamos a escuchar una banda ahora de Noruega, pero una banda de hard rock. La banda se llama Magic Touch, o Toque Mágico, ¿no? Tienen un álbum que se llama Blaze, Chains, Whips and Fire. Hacen hard rock, un power trio de Noruega de la ciudad de Bergen. El álbum es del 2018, salió hace muy poquito, y vamos a escuchar el tema Under the Gun, Magic Touch en Café Metal. A ver. We'll be right back. Bueno, yo tengo algunas fechas para tirarles. ¿Quieren que les cuente? Dale. Bueno, estamos con el miércoles 21. Tocan los Coverheads en Mackenna. Jack's Experience en Fitzroy 1519 a las 23 horas. Y no nos podemos olvidar, muchachos, de Cradle of Filth en el Teatro Vorterix, que tocan también el jueves 22 a las 21. Leppergott de soporte. Sí, sí, sí, así es, Leppergott en el Vorterix. ¿Alguna más? Como para ir... Tengo un montón más, si ustedes Dale, quieren. Una más. Ok, Nico Berciartúa, que a mí me interesa muchísimo, es un guitarrista bastante conocido, ustedes deberán saber quién es. Toca el viernes a las 21 en Lucille, en Gorrite 5520. Ahora Alejandro nos va a hablar un poco de ese guitarrista. Comentar un poco de... ¿De quién? Pero para los huevos a mí. El apellido, ¿no te suena? ¿El apellido no te suena? ¿Cuál? ¿Trua? Sí, es un gran... Hola, ¿puedo saludar? Acá vino el tío. Hola, ¿cómo está? No me dejaban salir de loquero. Hay aplausos, gracias, me lo merezco. Te dieron el alta. La humildad. No, ¿trajiste lo que te pedí? Cada día, si no fuera por... Ay, mira, cambiaron los cosas. ¿Trajiste lo que te pedí de la farmacia? No. Ah, bueno. Le tuve que dar a la gente hoy. Para salir, tomá. Y pude salir gracias a la municipalidad de Buenos Aires. Ah, bueno. Bueno. ¿Todo bien? Qué ¿todo lindo, bien, todo ¿qué tranquilo? Han hecho el fin de semana? Porque pegar un poco con la noticia. Para eso está. Bueno, está ayer fue mi cumpleaños. Bueno, está bien que saludar. Te lo tomé con calma, pero no para llegar 20 falta, minutos después. No puede salir hasta las 8. Yo le avisé ya hace mi tiempo. Problema. Es mi problema. No, sé. No le pongas no sé. El dedo en la llave porque no sé. Está triste. Se pudre. Está mal, está enojado. Bueno. Tomás las medicaciones a que entregás vos. Claro. Bueno, ¿cómo le fue en su cumpleaños? Bárbaro. Vamos a las cosas importantes. Estuve hablando de la vida. Lo que te gusta sí. hablar. ¿Qué me gusta? ¿Qué pasó en mi cumpleaños? Nada. Nada, ¿por qué? Nada. Por el gato, que nos corta los bigotes, no hay picada, no hay salamín, no hay asado. Viejo, hay que Estábamos laburar. Todos mirando una criollita, a ver quién hay se peleaba laburar, por partirla antes. ¿Qué fue la familia ya de Olmos? No, ni a palo. ¿Esa salió de la cárcel? Sí, ya nos cansamos de llevar mucho. Salida transitoria. El año pasado sí. estaba en la cárcel. Ah, bueno. Así que bueno, ya salió. Bueno, qué lindo, un cumpleaños intrascendente. Yo, por ejemplo, sí, una pelotude. Fuimos con Devastación a tocar allá a Claypole. Ah, qué bien. Por lo de Juan Ledesma, obviamente, hay solidaridad para la familia, sí, un evento. ¿Cómo estuvo? Poca gente, lamentablemente, no sé si estábamos llegando... un pensamiento, si Facebook, nos dejamos llevar mucho por Facebook. A y veces. Sí, porque mira, y hay que repartir volando, hay que ir a los recitales. ¿La fecha era gratuita o no? Había que colaborar para la familia. La gente que vive sí, en ese barrio, ¿y fue a ese concierto usted que vive por allá? ¿No? Entonces, no hay convocatoria, son bandas que no le interesa a nadie. Puede ser que pero no. Devastación es una banda de. Carnero es muy buena. Sí, Carnero es una aplanadora. Y bueno, ¿y qué pasó? Infierno, y están los pollos de la birra estaba muy barata. Sí, la pizza más o menos 110. Ah, había pizza, listo. Entonces, ¿qué pasó? Y inclusive vimos el partido de Boca. ¿Había televisión? Sí, pantalla. Y entonces grande. No sé qué pasó. Algo pasó. Enfrente de la estación la de la lluvia habrá sido. Es que estaban todos en ¿dónde estaban? ¿En, ¿cómo es? Tengo idea. El Garchapalusa. Ah, no se suspendió. En Riachuelo era. Tampoco. Qué pena. Bueno. Pero se quedaron, se fueron todos hasta San Isidro y no hicieron tiempo. Y no podían volver, ¿no? Así era tiempo para llegar a Claypole. Sí. Me interesa la performance de Devastación. ¿Cómo estuvo ese instrumento de las cuatro cuerdas? El bocha un asesino. ¿Y las cuatro cuerdas? Normal. Bueno, bien, gracias. Normal. Una cuerda es siempre. Tocamos dos cuerdas. Muy bien. Tiré una octava en un tema y fue como. Ya me miró Ortiz. Como ¿Muerte diciendo, cumbia va saliendo? Jaco Pastorius no. ¿Muerte cumbia va saliendo? Sí, sí. Muy bien. Ya no me equivoqué en Muerte cumbia. Un gran Vos metes tres sí. notas ahí y se enoja, Walter, ¿viste? Sí, no me si podés porque. Más... Ya es música del altiplano, le están haciendo cualquier cosa. Claro, son los Red Hot Chili Peppers cuando le metes dos notas de más. Sí, bueno, ahora sí, volvemos al programa. Ahí está. Ya pasábamos, todo muy lindo. ¿Ustedes? ¿Y vos, Ricky, qué hiciste? Claro. El fin de semana. El sábado fui a ver. Él a... no quiere contar, ¿vio? No, por eso dije que. Porque si es el misterioso. A ver la presentación de. Témpano. Témpano, la presentación de su álbum. en Gier, en Colegiales, también una fecha con... Habían tres bandas, eran tres bandas. Empezó muy retrasado, entregaron tarde los del evento matiné. Anterior, matiné. Así que creo que arrancó como la una, me parece. Para mi edad ya no está. Bien, los soportes, no los había visto, no los había visto nunca. Témpano sí los había visto. Cumplieron, tocaron casi completo el álbum. Un par de temas antiguos. Témpano lo vio con Lady Ivor. Y no, positiva la presentación, toda positiva. Después Tormenta sí. Monumental. Bien, buenísimo. ¿Y usted, Ale? Yo fui a ver una Ale obra F. de teatro. Estuve bastante ahí. Muy tranquilo, poética. Muy familiar. Sí, muy que hablaba del amor y una obra tremenda que se llama Amado Mío, uh-huh. En el Maipo, que la dirige Franco Gandulo, que es el director del coro en donde yo estoy. La verdad, buenísima, porque aparte era todo en italiano. No vas a empezar a hacer como este, a mencionar todas cosas que deriven en lo que estás haciendo vos. Pero no, pero yo voy a ver un montón obvio. De cosas. ¡Y entrate no gratis! ¡Y entrate gratis! Eso es grande. No me engancho solamente con la música. Lo importante es si entramos gratis. No importa decís? Nada más. Bueno, entrate el domingo, gratis o no. El domingo no hay un espectáculo muy lindo en la Usina del Arte de Novella. Ah, cerveza, tarado en el Maipo. Toca la Sinfónica de Morón, Ajá. Ojo. ¿Con ojo, quién? Clásico. Tocan en la Usina del Arte, es entrada gratuita para el que le interesa. No, en la Usina del Arte no entramos nosotros. Yo estoy afuera. Yo lo fui a ver a Marty Friedman en la Usina del Arte y te aseguro que sonó de la hostia. Sí, el lugar está preparado para eso. Por la duda, a ver si nos contagiamos. Sí, yo voy a estar en Santiago del Estero. Ah, así se que, va el chiste, mierda. Sí, me voy dos lunes, así que queda en sus manos la. Seis manos, Te vamos a extrañar. No creo, pero bueno, vale, cuando venga va a ser otro programa. Va a ser así como. No, está mal. No, va a ser así. Mire, ¿pero qué te va a sonreír? Es una banda. No, te va a sonreír. Me voy inmediatamente. Te llenamos el quilombo de gente acá. Claro, trae a más gente, tiren piedra, botellazo, que todo mal, así. Bueno, ¿qué tema vamos a poner? El que de Body Count que pusieron lo había elegido yo, me acordé el otro día. Y sí. O sea que elegí un tema. Y sí. Hablaste de Devastación. Vamos a escuchar a Devastruction. Oh. Una banda alemana de trash, de la nueva camada, esa que se llama New Wave of Trash. Germany Metal. Como quieran. Bueno, del 2016 está sonando esta banda. Sacaron un EP que se llama Alien Trash Force Attack. El tema es Área 51, Devastruction, sonando en Café Metal. We'll be right back. Oxy Radio. Entonces, seguimos en la continuidad de Café Metal. ¿Puedo mandar un saludo? Dale, favor, que me que mis hijas me están escuchando. Un saludo a Juli, un saludo a Cami, un saludo a mi mujer. Muy bien, Juli canta Defensores de la Fe. Claro, es batalla final. Es más, fue a ver el ensayo en vivo. No digan groserías, por favor, entonces. No sé si quedó contenta, pero fue. Escuchando. Bien, estamos esperando una comunicación. En cualquier momento la sacamos. Vamos a ver. A ver si a la ver podemos. Si me contesta. Sí, sí, porque está en eso. Pero del material que nos enviaron hace un tiempo atrás, desde Perú, el sello Post Under, vamos a pasar ahora a la banda Stigma. Esta banda es una banda que existe desde el año 91, de la ciudad de Lima. Bueno, tiene la carrera normal de todas las bandas. Demo, EP, primer álbum en el 97. 2030. Está formada por Gustavo García Godos en voz, Coco Rengifo en guitarra, Goyo en la otra guitarra, Lavado en el bajo y Pinto en batería. Ellos tienen un parate en un momento. Cuando arrancó la banda, había arrancado con toda la furia. La verdad que yo me acuerdo cuando salió el primer disco, acá se conseguía en el Parque Rivadavia, en momentos que todavía existía el parque. El primer álbum estaba acá circulando, dando vueltas. Después le perdí un poco los pasos a esta banda, y ahora, gracias a un envío que nos hizo Javier de Post Under desde Lima, tenemos ahora la última producción de esta banda, que son 11 temas en 48 minutos. Es editado en el 2016, cantan en inglés y hay algunos temas en castellano, bueno, uno en realidad. La banda, este trabajo eran temas viejos, o sea, que mantiene un poco ese espíritu del Death Trash de los 90. Esperemos la nueva producción para ver cómo es el próximo paso musicalmente, ¿no?, de esta banda. Vamos a escuchar Stigma, desde el álbum Revenge, el tema que le da nombre al álbum y es el tema que abre esta producción. Vamos con Stigma. A ver eso. Yeah. Radio. Bueno, volvimos al aire. Estamos en comunicación con Torbit de Tenguar. Vamos a charlar un poquito de la actualidad de la banda, en qué andan. ¿Cómo estás? Saludo formal entonces. Comenzamos con la charla de Tenguar. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá ensayando. Y bueno, la noticia es que estamos ensayando con vistas a... Hola. Se cortó. Se cortó la comunicación. Bien, vamos a... A intentar... Estos son los problemas del vivo. Lo que quiso decir siempre estas pelotudeces. Muy bien, le pasa a Mauro Viale, ¿por qué no a nosotros? ¿Qué no? Es más, a nosotros nos pasa peor. Salvando las distancias y la comparación, ¿no? Por supuesto. A ver si funciona. ¿Qué pasa, tío? Qué pena. Bueno, charlando de todo un poco, ¿cómo estuvo la vuelta? La vuelta es hermosa. Ahí estamos de vuelta, ¿no? ¿Estamos de vuelta? A ver. Bueno, sí, nos estaba contando que estabas ensayando material nuevo. Sí, material nuevo, como con vistas a entrar al estudio. Así que la noticia es esa, para nuestros seguidores, es que la banda se... está activa y con pistas a grabar próximamente un larga duración, digamos. Una larga duración que ya hay fecha prevista para empezar a grabar en mayo, así que un par de meses fuerte para llegar con toda la grabación. Perfecto. ¿Van a seguir en la misma línea musical? ¿Cómo vienen las composiciones? Básicamente somos una banda de folk metal. No va a ser exactamente igual que el primer disco. Claro. Porque, bueno, se dio la evolución natural de la banda con los cambios de integrante, con el tiempo transcurrido también, y hemos incorporado muchas cosas que nos gustan en la composición, así que va a ser Tenguar, pero va a ser un Tenguar... nuevo, digamos. Claro, completame la formación en este momento de Tenguar. En este momento oficialmente es un sexteto, aparte de la voz, batería, bajo, dos guitarras y violín. Esos son los integrantes del disco de la banda. Claro. Después el disco va a tener músicos invitados, va a haber, como siempre, va a haber gaitas. Todavía no tenemos el integrante fijo en ese puesto, pero bueno, se van a grabar gaitas, flautas, lo habitual de Tenguar. Sí. Bueno, ya eso está, la persona que va a grabar ya la tenemos. O sea, todo eso está todo encaminado, pero bueno, oficialmente la formación de la banda en este momento somos seis, que es Peredur en violín, Halatir en guitarras, Niklas en guitarras, Tom en batería y Trisuben en bajo, y bueno, ya le está la torre. Perfecto. ¿Y el vivo? ¿Cuándo tenemos a Tenguar en vivo? Y el vivo va a ser cuando haya material nuevo. Ah, bien. Están abocados a full entonces. Estamos trabajando muy fuerte para que el disco sea un retorno de la banda como tiene que ser. Claro. no es una cuestión de tocar por tocar, sino que la gente que nos vaya a ver se encuentre con un show completo de Tengwar, como siempre hizo la banda, con toda la producción y con toda la preparación que se merecen nuestros seguidores. Claro. Y la temática lírica vamos a seguir así en la fantasía de la mitología del Señor de los Anillos. Seguimos en la Tierra Media porque prácticamente ya es el sello de Tengwar y está bien. El mismo nombre de la banda te lo claro. está marcando. Y aparte es un terreno lírico, compositivo, en el que se muy amplio, muy cómodo, claro, es muy amplio y nos sentimos cómodos porque yo por lo menos como compositor de los temas me siento muy cómodo ahí porque es mi casa, la Tierra Media es prácticamente digamos es lo que me ha acompañado literariamente a lo largo de los años y bueno, me siento muy cómodo ahí trabajando esa temática. Bueno, muy bien. Y hola, yo soy Ale, uno de los integrantes del programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar. Saludos al perrito. Saludos al perrito también. Sí. ¿Vos sos el único que componés? Tuve que salir a la calle porque adentro de la sala no tenía nada de señal. Sí, perfecto. Te preguntaba, ¿vos sos el único que componés? Sí. Hay aportes en los arreglos y trabajamos los arreglos. Hay un ida y vuelta permanente con las cosas, pero bueno, yo traigo la idea básica y la trabajamos en la sala, se va puliendo. Obviamente yo no toco todos los instrumentos, entonces... Serías un genio. El baterista sabe qué hacer con la idea que yo le tiro mucho mejor que yo. Entonces, claro. Así se van armando las cosas, ¿no? O sea, cada uno domina su instrumento y bueno, de la idea básica que yo... Pero básicamente todos parten de tu idea, ese es el punto. Ese es un poco el funcionamiento que tiene la banda, ¿no? Ha sido así antes, o sea, desde el inicio prácticamente. O sea, si bien siempre fue una banda y trabajamos como banda, la parte compositiva siempre estuvo a mi cargo. Está bien. Dani, vos querías hacer una pregunta, ¿no? Ah, no, era lo que decía Ale. No, era lo mismo que era Ale, así que me hago la pregunta. Era la pregunta, perdón. Podemos inventar otra. Señor Daniel. ¿Pero siempre fueron un sexteto? Mira, nosotros comenzamos como una banda muy numerosa, porque éramos una cosa muy loca. Por eso te lo pregunto, porque estaba viendo que fue así. Comenzamos, o sea, nosotros llegamos a ser 16 personas en el escenario. ¡Wow! Teníamos Parliament Funkadelic. ¡Wow! Teníamos un coro de 6 personas, teníamos una flautista, un cromornista... el gaitero, el violinista y bueno, cantidad de cosas. Sí, un despliegue bastante amplio, yo recuerdo. Pero es una estructura muy difícil de sostener en el tiempo, por una cuestión elemental de logística, no entrábamos en los escenarios, o sea... Suele ocurrir eso. Era complicado, o sea... Era difícil entrar en la sala de ensayo. Pero es más barata la sala con tantos. Esa es buena. Una cosa es ver la fotito de los discos de Hagar, que son 18. Imaginarse, nosotros también podemos hacerlo acá, pero es bastante complicado esa estructura. Claro. Muy a lo tuata de Danam, que son 200 haciendo un recital, pero en un lugar grandísimo. Claro, entonces eso fue decantando con el tiempo y ya cuando llegamos a grabar el primer EP ya éramos 9. Y a partir de ahí seguimos siendo 9, grabamos el disco siendo 9 y después al final quedamos 7. la formación se estabilizó en 7 y después, bueno, el gaitero dejó de tocar y a partir de ahí quedamos 6. Y con respecto al nuevo álbum, ¿ya tenés un título tentativo? El título tentativo es Deep Roots. ¿Qué significaría? Raíces profundas y como el primer título, como el título del primer disco, también tiene que ver con el conjuro, con la profecía del conjuro del anillo. Uh-huh. O sea, con la el que conoce digamos los versos de lo que es la de profecía dice el Deep Roots are not rich by the frost. O sea, las raíces profundas no las alcanza la helada. Básicamente es el concepto del disco y bueno, ahí ya tienen una punta de para dónde va a ir la cosa. Se basa un poco en la parte de la segunda parte del Señor de los Anillos, y todos saben que en esa parte se produce una gran batalla en el abismo de Helm, que en inglés se llama Helm's Deep. Helm's Deep, así es. Tiene que ver con eso, ¿no? Es como un juego de palabras con eso. Buenísimo. Sandrita Luca les está mandando saludos. Dice que es la primera banda folk que escuché. Es una gran amiga a la que yo quiero mucho. Bueno, muchas gracias. Mandarle un beso grande. Y sí, la verdad que nos ha tocado ser pioneros junto con Skiltron y Dolmen en su momento. Así que, bueno, eso es algo que tenemos con orgullo. O sea, haber empezado, haber puesto el primer granito de arena para una movida que después creció. Y que va a seguir creciendo, me imagino, claro. Seguramente. Bueno, claramente. Sinceramente te agradecemos que te hayas molestado en darnos salir estos. A la calle con el perrito. En darnos estos minutos para charlar un poquito de la actualidad de la banda. Te agradezco nuevamente. Un gran saludo al resto de la banda. A Patricia, que hizo el puente. El puente, exactamente. Agradecido a nosotros por el espacio y bueno, cuenten con nosotros y ya les iremos comunicando las novedades. Perfecto. Por ahora está todo así arrancando, pero después esto comienza una espiral de novedades que se van sumando día tras día. Bueno, gracias. Entonces cerramos esto con un tema de su última producción y despedimos a Tengwar de esta forma entonces. Gracias. Saludos. Nos vemos. healing hand. And from the moment this Lord, and from the voice of man in wrong, and where it brings on the road, a lot of people on his side, something I'm great to love, and no one in the bad heart, only a body for his heart. It's all upon the lips of my head, I'm sure no more divine. It's the voice broken on the song, it has a call, it's with strong escuchando Oxy Radio, www.oxyradio.com.ar. Hola a todos, muy buenas tardes. Habla Carol Cifuentes desde Bogotá, Colombia, enviando un saludo para Café Metal en Buenos Aires y contándoles que ayer estuvimos en el concierto de Acutor, tras el regreso a los escenarios y 20 años del álbum Dios ha muerto. Les cuento que fue un concierto excepcional, estuvo muy bueno, no solo por la gran presentación que tuvo Acutor, sino porque también compartió escenario con dos fabulosas bandas que los invito a escuchar, se llaman Sobibor y Wistrat, también bandas que llevan muchísimos años en escena. Ustedes saben, el metal colombiano es particular y su sonido es bastante especial. Del recital les cuento que fue increíble, lleno total, la gente coreaba todas las canciones, fue una energía impresionante, se tocó casi todo el álbum Dios ha muerto y tuvimos sorpresas en el escenario. El público estuvo feliz y todo el mundo comentaba de lo grandioso que fue volver a ver a Acutor en escena. Los invito a través de la página de Café Metal que vean los videos y también de la página de Euphoria Records, quienes fueron los que organizaron este show. No se olviden estar atentos también a todo lo que sucede en el metal colombiano. Un beso y un abrazo. Chao, chao. Bien, fue entonces primero la entrevista con Tenguar, la telefónica que hicimos con Tenguar, y ahí nomás le pegamos el informe de Carlos Cifuentes desde Colombia, en lo que fue la presentación de Acutor en el regreso, su primer presentación en vivo después de tantos años. Y ahí nomás le pegamos Witchcraft, la banda que abrió el show de Acutor, una banda que ya lleva varios años en la escena, un thrash metal, un black thrash en algunos momentos, bien poderoso, bien fuerte, banda altamente recomendable. 21 horas. Y ni bien esté de vuelta por acá Carlos, en Argentina lo traeremos para que nos cuente en persona cómo fue todo este evento. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a poner un tema que me dieron en el norte, creo, o en el Pachahuasi. Me dieron un montón de compacts. Me encanta la claridad. Escúcheme. Sarmiento mental que tiene el muchacho. Era Catamarca, era San Juan. No sé, estuve... Se perdió, aparte... ¿Dónde estamos? ¿En Wisconsin ahora? Lo agarró el... ¡Hola, Wisconsin! El alemán que le esconde las cosas. El alemán es un hijo de puta. Mamita que... Escúcheme, Luis. ¿Ya está Antivirus para sonar? Bueno, vamos a escuchar esta banda Antivirus y después me lo vamos a comentar. Ah, pensé que ibas a pasar Virus. Virus me gusta, no tengo problema. Que me digan cualquier cosa. Pero del primer disco. Es que no sería el caso. Bah, pero esto es Antivirus. Así que cuando quiera, señor Luis, adelante. Se ha detectado una amenaza de virus. Se ha detectado una amenaza de virus. Señalando a los verdugos. Iván Torres y Luciano aparecen y resurgen siempre desde las tierras. causa y un destino los hermana. La impunidad nos hizo volver a nacer en nuestra sangre, en nuestros gritos, caminando hacia ese encuentro. Hijos la vara policial para medir al bien nacido. Impunidad, virtudes del sistema agotado. Impunidad, la falla inmune de tu puta democracia. Impunidad, roba prestada sin dolor desde valor. Para ocultar al mal parido. Impunidad, cara visible de tu podrido simiente. Impunidad, la carta fuerte de esta infame democracia. Impunidad, roba prestada a contestar. Iván, Luciano, ¿dónde están? Luciano, ¿dónde están? Aparición con vida de Iván Torres. Juicio y castigo a los asesinos de Luciano Arruga. Oxi Radio. Bueno, espera un poco. ¿Qué era eso? Antivirus. Directamente de Esquela. Así que estuve bien, era del sur, no le pifié. Hay un montón. Este tema era Desde las Tinieblas. Así que es un EP que la me regalaron. De la Trochita. Sí, señor, que me regalaron allá cuando fui al sur y al Pacha. Así que muchas cosas lindas me traje. Y empezamos con este, así todas las semanas veremos. Eso mismo, hace un mes cuando volvió de la gira y no hizo nada. Hace un mes. Pero Antivirus, hay que pasar el tema. Igual yo no para había entendido si era del norte, del sur. Es de Esquel. De Esquel, como dijo él, la ciudad de la Trochita. Ah, aparte del nombre, hace mención a algo que, claro, que es un tema muy grave en la región también, sí, el Antivirus, producido, contagiado, transmitido por las ratas, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo que me hizo acordar que los grupos más difíciles del mundial son el H y B. ¿Entendió? ¡Hasta la pija! Lo quería decir, listo, sigan con el programa. Con esto este país avanza. Es, con esta cosa se siente contento y ya se puede ir. Yo ya estoy, hice el chiste correspondiente, la gente. El grado superior de análisis es tremendo. Café Metalushka, porque vamos a Rusia. Con el auspiciante. Cortina del auspicio, bloque Bader. Alright. sí, sí, suena Motorhead. Suena bloque, va, del ahí amiguito está, de Jesús Santa Virgen. ¿Y dónde queda? Gurruchaga 478, no te rías porque lo dije espectacular. Vos ya te reís antes de que la pipe. Sí, sí, y hoy lo dije bárbaro. No, estaba esperando porque... los Nietzsche. No, los Nietzsche vienen después. ¿Qué tocó el otro día la vuelta? La vuelta de su casa que estaban todos. ¡Ay, vale! Era, era. No sé, ¿cuál? ¿Estaba el viernes a la noche? ¿Te estaba? Siempre estoy. Por eso. Yo no salgo del barrio. Y bueno, no escuchó, yo es lo escuché. Como el sol. Había una reunión así, no sé. Puede ser, ¿viste? Bueno, que igual no tiene nada que ver con el bloque Bader. No. Listo. Que somos todos rusos. Pero ese. ¿Y página web? Bader 666. Pero eso lo encuentro en Facebook. En Facebook, nah, claro. La página de Facebook. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo quería presentar un tema de Radio Moscú, que justamente las entradas se van a adquirir. ¿Puedo conseguir ahí? En Bader Store. Vamos, vamos, no se apague, vamos. Porque el 6 de abril. Pedale, pedale, tocan vamos. En. Y, pero me interrumpí. Clube. Amigo, en Uniclub. Me pone nervioso. ¿Tocan Uniclub o en Clube? ¿Qué pasa? ¿Pago menos? ¿Pago menos? ¿Mi plata no vale? ¿Eh? Claro. Escúchame. ¿Uniclub? ¿En Uniclub? No. ¿En Clube? Tampoco. ¿En qué club? En Roxy. Tampoco. En el Teatro Vorterix, amigo. ¿Qué? Porque subimos la escala. Platita, acá pusimos la tarasca y Radio Moscú raro. Toca ahí. Si yo había visto un. No, club. No, no. Me dijo mi amigo Mariano. Ah, bueno, ahora me amigo, lo dijo, ¿no? Mi amigo Mariano. Mi amigo. ¿Están las acreditaciones ya? El 6 de abril, claro, está acá sobre la mesa. No sé Radio Moscú, yo lo subo. Lo de Noise Ground, mire, dije Noise Ground. Para ver si nos acreditan alguna vez a Café Mitad. Estuvimos hablando con el amigo ¿cómo? Fabio también. Noise Ground. Vamos, Fabio, aflojando. Si usted ya saca el cocodrilo. Dale, de la cartera, si ya tenés el Fabio. Chalequito y los tatús lindos. Dale. Ayude a Café Metal a si comer. Lo seguís bardeando no te va a dar nada. 6 de abril, Teatro Vorterix. Las entradas. Directamente yo me se debo consiguen ahí, Carus, loco. En Gurruchaga 478 en Bader Store. Muy bien. Y otros puntos de venta por internet. ¿Sabes qué también va a traer Noise Ground? ¿Quién trae? Super Sucker. Super Sucker. No me sale. Super Sucker. Pero te estás adelantando. No importa, programa, no importa, pero lo decimos igual. Bueno, dale. Un adelantado. Noise Ground. Un temita de Radio Moscú. Vamos entonces. We'll be right back. Oxi Radio. Vamos con algunas fechas entonces que quedaron ahí colgadas. Dale. Tenemos el viernes 23 de marzo, otra producción de Perfectos Extraños, obviamente en Montana Bar. Estamos con Crímenes Cada Segundo, Fatigados, Piratería, Encrucijadas. Vuelvo a repetir, en Montana Bar, República de Portugal, 3214, en Isidro Casanova. Bien. Está el Metal Extremo Fest, el viernes a las 23 horas en Primer Piso Bar. Tocan los chicos de Fuerza Mayor, Vida Irreal, No Morir, Murderer, también, repito, en Primer Piso Bar. Y la última fecha que tengo, chicos, para el viernes que viene, es el Thrift Metal Fest 2, que es la segunda edición de este festival, organizado por Amenaza y Black China Producciones. Y van a tocar Bajo la Piel, Mamut, Amenaza, 14K y Ranterío en la Fundición Bar, Florencio Varela, 1964, San Justo. Bueno, muy bonito todo eso, tía. Todo muy correctito. Me encanta. Bueno, alguien que ponga un llegando, poco de orden. De poquito van llegando los invitados. Y estamos acomodando. Ya viene, ya llega, mira, el micrófono. Llegó inmediatamente. Llegó el micrófono, sí, primero el micrófono. Es una cosa impresionante. ¿Qué nivel que tenemos? Es como cada... una clínica. Sí, ya estamos a la altura de la roca. Todo tuyo, el micro. Vamos a hacer la presentación formal con uno de los invitados que llegó a la noche de Café Metal. Vamos a decir un poco que están demorados. Sí, así que... contra el paredón. Demorados que la, por la policía, algo así. Sí. No importa en qué exposición. Es como Centurión, el jugador de Racing, que no lo agarraron ahí. Y decía, yo te puedo pagar arriba. No, no fue así. ¿Con qué? Bueno, no tiene celular. Tiene menos fútbol que. Bueno, sigamos. Menos mal que allá el salteño me banca. Gracias. Bueno, bienvenido. Preséntese, amiguito. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo y toco la batería en Plan 4. Me invitaron cordialmente acá el señor Alessandro a Café Metal. Me dijeron Orcas versus Plan 4 y dije, ahí estoy. Y acá estoy. ¿Y los orcas? Y ya está llegado. ¿Se achicaron, decís vos? No. No. No sé, amigo. Porque esto es Versus. Había que ponerle un título. Había que ponerle una pimientita al quilombo. Pareció interesante un Versus. Simplemente versus de opiniones, versus de punto de vista, versus musicales, no sé, lo que se te ocurra. Y aparte cuando le planteé a los chicos de los dos lados, me dicen, no, oh, mi telo es un quilombo. ¿Y qué dijeron? Le digo a los chicos de Orca, los voy a invitar a los chicos, y no son tan chicos, me dicen. Perfecto, excelente respuesta. Empezamos mal, hay una grieta. Tenemos grieta generacional. Claro, hay unos añitos. No, tenemos tres que ya pasamos los 40, me incluyo, pero tenemos una salvedad que ahí restamos mucho promedio, que tenemos un violero que está en los 20. Bueno, nuestro violero tiene 22. Si hacemos el promedio, igual un estamos pibe, arriba, ¿no? Divino. Si hacemos el promedio, igual estamos arriba, me parece. No sé, qué sé yo. Pero por lo menos, viste, energéticamente, por lo menos tenemos un violero de 22, ya suena bien. Es a propósito eso. Mira, salió de pedo y estamos muy felices. La verdad que Pehuencito nos trajo toda una. Pehuen se llama, es un nombre atípico, pero. Le mando un saludo que debe estar escuchando. Una carga energética. El Pehuen es totalmente, trajo como una magia juvenil y musical que ni te cuento. ¿No? Pero aparte se nutren de eso ustedes. Escuchá, Ale, ¿sí? Porque instruíte, por favor, no mueras en la ignorancia. El Pehuen es el fruto de un árbol típico del sur de la Patagonia. Claro, él está relacionado. Era el alimento básico de las comunidades de la región del sur. Que es un fruto que tiene esta forma, así como te hago con el dedo, de color marrón. Explíquele lo a la ponía, no, explíquele lo que no lo ven, forma. Eso que acabas de hacer, así con este... Sí, no quedó bien. ¿Y por qué el otro dedo que iba hacia allá? No es de una japonesa, Es una vagina. No, simplemente era para ilustrarle al zapato este que no se muere en la ignorancia, nada más. Pero bien, compañeros, ¿viste cómo es? No, veo que la energía está a hay pleno. Hay que bulinearlo porque es el menor. No, acá es al revés. No. Al menor le pegan. Acá en la radio le pegan. está muy bien, está muy bien. ¿Cómo está el movimiento del último disco? ¿Cómo viene? La verdad, muy contentos. Presentaciones a full. Bueno, sí, ahora se está armando. A nosotros lo que nos pasa siempre, por ejemplo, estas semanas, fuimos la semana pasada a Santa Fe y Córdoba, para tener una idea. Sí. Y de repente, ¡boom!, salió la de Carajo, que hicimos el sábado. Acá lo tengo, Carajo, el otro día en la fiesta de la reina, la verdad, increíble. Pero eso y ahora fue algo atípico, porque el teatro... O sea, sí, no es como una... No, pero salió como medio sobre la hora, no es que ya se venía planeando hace mucho, bueno, boom, vamos, espectacular, nosotros con los chicos la verdad que nos llevamos muy bien, es una banda que respetamos muchísimo, y estuvo genial, y ahora este miércoles salió la de Volbeat, una banda que toca en Lollapalooza, hacen como el side show, claro. Así que tocamos ahí, así que está movida la cosa. Tiré un poco de data de eso, porque la verdad que... Sí. No, Volbeat viene al Lollapalooza y hacen eso que se llama Sideshow, como hizo Liam Gallagher. Sí, varios que hacen como un show en el Vorterix. Es el miércoles, creo que tocamos tipo 8, todavía tampoco tenemos el horario clavado, pero va a ser más o menos ahí, tocaremos media hora. Escuchás. Pero va a estar buenísimo, una banda, la verdad, a ver, siempre tocar con una banda de afuera es una satisfacción enorme, ¿no? Y el público creo que se ha emparentado con lo que hacen ustedes, o sea que tampoco va a ser... Ojalá, mira, con las bandas de afuera, sinceramente, nosotros... Hay veces que vos venís con una sensación, nah, en esta la rompemos, la gente nos va a dar el ok, y no, te comes un freezer, y entonces, bueno, igual, loco, vos tenés que salir a rockear, porque de eso se trata. Y a veces no te tenés tanta fe y explota. Así que vamos a ver cómo nos va, esperemos que la gente nos reciba bien. Pero igual ustedes siempre tuvieron y se mostraron en todos los escenarios que han tenido, se mostraron siempre con la misma entrega, así tengan respuesta o no, siempre. Bueno, te agradezco. Hicieron. Básicamente ese es el concepto. Claro. Nosotros, me refiero que si la gente no acompaña, vos tenés que dar todo. Claro. No lo inventé yo, eso lo hacen la barra. Y aunque la gente no acompañe tampoco. Son conceptos que inventaron los capos, que vos decís, loco, vos cuando abrís tenés que salir a matar. La gente esté comprando una birra en el baño o mirándote, claro. o mirando al cielo, tenés que salir a matar, porque para algo estás ahí arriba del escenario y para algo le pones huevo a esto. Exacto. Si no, quédate en tu casa. Y eso se nota. Bueno, gracias. Me alegro mucho. ¿Conformes con la respuesta de la gente con el disco? Mirá, la verdad, con el disco estamos más que felices. No porque anteriormente no lo habíamos logrado, pero... Esta vez como que la idea que teníamos en la cabeza, ¿viste? Dijimos, como que planteamos el concepto, ¿para qué lado vamos a ir? Sí. ¿Para qué lado queremos las canciones? ¡Bum! Pehuen se prendió de una manera increíble. Y la verdad que como lo teníamos en la cabeza, esta vez quedó. Y la verdad que estamos re felices. Por suerte eso mismo, el sonido, que ahora después si querés te menciono un poco la gente que trabajó, que sí, realmente claro. Laburó a pleno. El sonido también lo pudimos transformar en imagen esta vez. Mirá vos. Encontramos, ya habíamos trabajado en el disco anterior, pero ahora Penumbra se llama, un director que está en ascenso, un campeón. Realmente nos hizo unos videos que estamos muy felices de esta vez poder. John, ¿no? ¿Cómo? John Penumbra. Se llama Penumbra y el pibe, la verdad, que creció un montón estos últimos años y hizo unos videos increíbles. Así que por suerte se dio el tándem sonido y visual, van de la mano y qué sé yo, acaba de salir la Headbanger. Por suerte, yo nunca tuve que hacer eso de mandar a mi amigo a votar, y esta vez menos. No tengo nada en contra del que lo hace, pero bueno, por suerte, si la gente lo votó, pero yo significa creo que la gente le gustó. Y es la consecuencia dijo, natural de trabajar tantos años de la manera correcta. O sea, ustedes siempre fueron en creyendo, o sea, siempre fue todo lo que hicieron en un paso más en positivo, con un percance en el medio que... Fue un traspié que lo superaron y realmente lo superaron con creces. O sea, digamos, eso que vos mencionás de la encuesta, creo que era respuesta natural. No, está bien, pero bueno, a veces la idea que uno tiene en la cabeza no se materializa, ¿viste? Yo no puedo. No, pero vos no pensás en, bueno, vamos a hacer el disco para que la encuesta... No, entonces, yo pienso para hacer las canciones que yo creo que a la gente le van a gustar. No. Ah, para las revistas que tocamos. ¿Sí? Entonces, la gente no toca. No es porque tocan para la revista. Para ver qué puntaje tenés. Qué maldad fue esa. A ver, le gustó. Estuvieron en el Cosquín también, ¿no es cierto? Sí, estuvimos en el Cosquín. La verdad que ya venimos hace varios años que lo venimos haciendo seguido y también es un gustazo realmente. Hace poco estuvimos en Córdoba y también se notó el crecimiento con respecto a la fecha que habíamos hecho el año pasado. Hubo un crecimiento de público. Bueno, estoy muy contento que. qué sé yo, no sé, que se dieron varios factores de los cuales realmente teníamos ganas de que quedaran así, y esta vez se dieron, y por suerte la gente así lo entendió. Y me pone re feliz, qué sé yo, sí, las canciones eso, que haces cuando la gente las recibe bien. Yo creo que es consecuencia natural la renovación de las nuevas generaciones de público. Sí. Porque bien vos venís de los 90, claro. Del 2000 para acá hay un nuevo público que consume música sin prejuicios. Y yo creo que, por ejemplo, el hecho de tocar en el Cosquín, Volvid y eso, como siempre lo hablé con Javier, siempre alguno sumás, pescás, viste, como que descubre la banda y dice, wow, sí. Y esto, y ustedes son como una turbina así que pasa por encima del público porque dejan todo arriba del escenario, eso es una realidad. Y lo que es sonido, y ustedes lo laburan mucho, son muy profesionales en ese sentido. Creo que de las bandas de la escena local son una de las que más profesional suena, de las emergentes, por decir de alguna manera, viste, no sí. sé cómo, porque a mí no me gusta encasillar. No, no. Es una banda en ascenso, ustedes son una banda en ascenso que en algún momento tendremos 15 añitos. Por eso estamos estableciendo 15 añitos. No digo que es como aparte, un poco establecida. Aparte es el aire fresco de todo ya lo establecido, ¿viste? Para no decir nombres. Sí, sí. Sí, dígalo, malo, yo. Malo, vamos, el Plan 4 salió por otro lado que la rompió. Pero ese público, el más joven de ese público que va a ver a Malo. Tiene 40 añitos. No, por supuesto. A mí, yo te digo, no, lo que me decís, a mí me encanta que vos me lo digas, que lo sientas así. No, yo sí, totalmente, bueno, totalmente. Ya porque está, entonces, me he parado frente a un escenario viéndolo a ustedes y es así, lo siento, entonces bueno, te lo digo. Vale, o sea, la misión es esa, ¿viste? Salir a hacer lo que nos gusta de otra manera. Igual para un tema de edad. Hoy, antes de que vinieras, eras el batero de Brede. Sí, exactamente. El batero de Brede, no sé de qué están hablando. O sea, ¿quién viene? Sí, Gonza. El batero de Brede. Sí, sí, la banda que tenía con mi hermano en los 90. Qué viejo somos, vámonos. Y eso también nos marcó, y marcó un sonido que es lo mismo que Plan 4 en este momento. Bueno. Quiero hacer, ¿me entendés lo que te quiero decir? A ver. No, a ver, desarrollo. Paralelismo. O sea, decime lo que sentís. Fue como el aire fresco en ese momento, el aire fresco en este momento es Plan 4. Bueno, yo lo siento así. Espectacular, man. Sí, pues ahí está. Si vos lo sentís así, a mí me pone feliz y me parece que en el fondo es nuestra idea. Y lo que escuchen, traer un recambio. Y lo que piensen los oyentes nos tiene sin cuidado. No, porque son pensamientos individuales, cada uno que piense lo que así quiera. Así que bueno. Igual, o sea, con respecto, nosotros tenemos un enorme respeto por todas las bandas que nos, de alguna manera nos marcaron el camino. Todos los grandes, nosotros tenemos una excelente relación. Y tenemos la suerte de compartir con ellos miles de festivales y eventos y cosas donde sentimos que ellos nos respetan, nosotros los respetamos por demás. Y lo bueno es que logramos una cosa que eso a veces lo comentamos entre nosotros y decimos, qué loco, esto sí que no lo planeamos y salió, que nos respeten. Claro. Las bandas, como ahora van a venir nuestros compañeros de Orcas, o Connor, Malón, Ricardo, bueno, que nos respeten, y a su vez también bandas de más chicos de otros estilos, post-hardcore, Melian, Denny, también nos valoren. Loco, mi hermano me llevó a ver a Raíz cuando tenía 10 años y digo, ¡guau! ¡Qué loco! Eso sí que no lo planeamos. Sí, sí, caerle de alguna manera bien, para que claro. Se entienda rápido, a varias generaciones. Son me un pone nexo muy feliz. Entre dos generaciones de un una estilo de música en donde claro. Hay una clara división de wow. Que fueron las bandas grandes y lo que son. Igual también el fue un momento aire. De quiebre cuando aparecieron ustedes. Raíz también. Sí. Vamos sí. A. Generó mucho lío en la Madhouse en un momento ahí entre los más puristas y los que venían. Pero está bien. Mira, a ver, la realidad es que si genera quilombo, ladran Sancho. Así claro, Sancho igual fuimos a verlo todas las bandas y al final. Lo han comprado hasta César. Vamos a escuchar. Yo quiero pasar un temita. César, imagínate cómo está. Amigas. Listo para matar. Vamos a dedicar a Darío Gutiérrez, que está escuchando desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Un saludo. Así tiene que un saludo enorme, loco. Este espero tema, ¿no? Que tenga puesto el poncho porque hace frío por allá. Listo para matar tiene video oficial que lo pueden buscar en YouTube, lo pueden ver. Y vamos con eso. Dele views, dele views. Dale. Sí. Para matar. Oxi Radio. ¡Listos para ti! Dale, Chupín. Chupín, venga. ¿Qué le molesta el Chupín y la zapatilla blanca? A mí el Chupín no me molesta, más lo rompo ahora. No rompa los Chupín. Contanos un poquito de los invitados de este video, del tema... De este que vimos recién. Sí, sí, sí. Este fue una idea, dijimos, bueno, hagamos el 9 de septiembre, que lanzamos el disco... Dijimos, bueno, vamos a hacer uno de esos videos, como que son todas imágenes en vivo, o sea, filmémoslo ahí. Nos sirvió un montón para que la gente también se cebara. Loco, encima van a sacan el disco y filman un video en vivo. Claro. Está bueno eso, a nosotros nos gusta generar como, no sé si la palabra es evento, pero como momentos donde la gente se sienta aparte, ¿viste? Una movida. Diga, loco, vamos, sacan un disco y filman un video, dale, vamos. Mirando a Mar Botana, dale. Claro. Bueno, no sé, ¿viste? Tenés que generar acá, o sea, es difícil sacar a la gente de la casa. Y tenés que generar... También generar el pensamiento de fans, el de ustedes. ¿Y si nosotros...? ¿Y qué somos nosotros? Somos fans. ¿Cuántas bandas dicen? Nosotros somos fans que un día nos tocó la suerte de subir un escenario y de manejar una púa y un palito. Somos fans, loco. Yo soy fan de Sepultura a muerte... Con Max, por supuesto, y obvio. Con Max, falta que pero lo claro porque. Pero igual lo fui a ver con el morocho. No discriminamos, igual, ¿viste? Igual, pero no, bueno. Igual, no, nada, igual no, no es lo mismo. Con no, amor, no, pero. No, yo lo quiero lamentablemente igual. Lamentablemente no. Yo me considero un músico muy afortunado en el sentido de que, por este sacrificio que vos decís, Dar tiene la suerte de estar con muchos de mis ídolos. Con Igor Cavalera, baterísticamente. Con Phil Anselmo. Con Phil Anselmo, con Glenn Danzig, con Dave Mustaine. O sea, compartiendo, no, tipo, hola Dave, por suerte, como momentos picantes, ¿viste? Sí. Subir arriba, cantar que, con, tocar que con quería, Down. Lo que quería contar recién. Eso es para contarlo, porque disculpa que te interrumpa. Porque fue una cosa. Y es una anécdota. Esa es una anécdota. De la Pantera Rosa, sincera. Bailando con esa la Pantera Rosa, eso fue espectacular. Esa es la anécdota. Eso no se le olvida nada. ¿Cuántas veces la contaste ya? No, pero está buenísima. No, cada vez que la cuento me vuelvo a emocionar. Así otra vez. Para final de asado. El que estuvo arriba y el que estuvo abajo. Eso fue un momento único. Sí, pero. Porque se dio de la nada. Para que te des una idea, nosotros. Poné en contexto lo que estamos diciendo. Mira, te la hago rápido. Te voy a decir así. Nosotros con Javi trabajamos en una productora de shows que trae bandas de afuera. Mucha gente lo sabe porque nos ven en los aeropuertos, hay un par de hoteles y nos ven. Bueno, y nos conocen y aguante, loco. Es un laburo que nos salió. Nosotros, por suerte, hablamos muy bien inglés y nos contrató una productora para trabajar de eso. Resulta que cuando venía Down, nosotros tocábamos con Down, creo que era un sábado. Justo esa semana también tocaba Megadeth y laburamos en el show de Megadeth. Bueno. Nos comunican el miércoles que estaba Down en su hotel, si los queríamos ir a saludar, cómo no, vamos. Bueno, claramente. Llegamos, realmente una onda increíble. O sea, Phil Anselmo, imagínate que es lo que ves en las entrevistas y más. Sí, sí. O sea, el chabón nos saludó como si nos conociera, o sea, nos abrazó, una onda increíble. Para hacerla rápido, Javi me dice, bueno, es ahora. Claro. Digámosle, si quiere tocar un tema, si quiere hacer walk, que lo hacemos del tiempo inmemorable, si la quiere hacer con nosotros. Le decimos, chabón se copa. Nos dice, loco, la hacemos. Dale, el sábado la hacemos. Bueno, imagínate la respuesta de Fila. O sea, imagínate los fanáticos que soy yo. Sí, fue el 11 del 11 del 11. Por eso. Ahí está, tenés razón. Ahí está. Bueno. Viernes fue, no fue sábado. Te apreto... que lo dejan salir poco porque se acuerda todo. No, pero fue así. Bueno, ¿qué pasa? Adelantemos al día del show, llegamos con los nervios de tocar ahí, qué sé yo, ta. Nosotros pensamos que iba a pasar eso. No. Viene una chica de la productora, de la producción, nos dice, no van a hacer un tema de Pantera, van a hacer un tema de ellos. Ah, ok. ¿Cuál? Bueno, tal. Lo que se llama Bury Me Smoke, del primer disco, que termina con una zapada. Bueno, había que sacarlo. No es un tema de Dream Theater, pero hay que sacarlo. Nos metimos en el auto de Javi, que era un 147, al lado de la cola de la gente... Escucharlo, tocarlo, poniendo un cassette, la gente entrando y diciendo, ¿qué están haciendo? Es un tema larguísimo, claro. O sea, da para mandarle. Claro. Bueno, moraleja, los chabones tampoco nos decían bien qué íbamos a hacer. Nos dicen, después de Stone the Crow, se paran ahí al lado, como el costadito del escenario, y nosotros lo venimos a buscar. Bueno, imagínate los nervios del momento, o sea, llega el momento, yo ya me había tomado. Estaba medio catatónico. Yo me imaginé que iba a ser tocar tipo la chancha, viste, una cosa media percusión, mirando así. Bueno, los chicos con los instrumentos colgados, vienen los plomos y dicen, no, sáquense los instrumentos. Van a tocar los instrumentos nuestros. Ya, primer flash. Bueno, me dice, dale, súbite. Me subo y la vieja estaba tocando, me mira así, me dice, ¡camau! Tipo, tocá, vieja. Y yo digo, ¡ah! hay que tocar el tema. O sea, subimos. Mientras ellos estaban tocando. O sea, y se armó una zapada donde Anselmo me decía, bueno, subí el tempo. Ahora hace un rulo por acá. Siempre se lo hacía, chabón. En el medio del show, boludo. Sí, en el medio del show. Sí, o sea, aparte, te daba el ok encima. O sea, realmente creo que. No sé, no sé, boludo. Fue un sueño salvaje, boludo. Se dio. El flash ese es cuando están todos mirando y los ven a ustedes que se acercan. Y cambian y se saca el bajo. Pero imagínate como me latía el corazón cada vez que veo el video, o mismo ahora. O sea, fue un momento medio soñado. Claro, único. Y lo más divertido, que fue una parte medio lisérgica. Sí, sí, es verdad, realmente. Sí. Pero eso se vio en el momento. Había una escenografía, ¿no? Se vio en el momento. Escenografía. Sí, man. Eso alguien, se ve que los chabones lo habían visto en la prueba y dijeron, al final lo largamos. Mandalo. Nosotros no teníamos ni idea. Lo único que sé es que en un momento empezaron a bajar unas cosas adelante nuestro. Que yo dije, ¿qué está pasando? Y eran un coso de que era. Bueno, la pantera del público. El coyote y el correcamino. Un personaje más la que la pantera rosa. Sí. No, bueno, imagínate. Bueno. Bueno, la vieja me iba marcando los cortes, tocamos, qué sé yo, Y Fina Anselmo bailaba alrededor de los muñecos, man. Y hacía que los tocaba y que bailaba. No, estuvo buenísimo. Y increíble. Encima, por suerte que la gente lo filmó del otro lado, porque el plomo mío lo filmó como de al lado y después la típica, esos celulares de antaño se le cayó al agua, no sé qué, lo perdió el video. Termina el tema y Anselmo me tira el puño y a mí me sale un I love you, man. Sí, le choco el puño y me pega. Nah, la verdad, fue increíble. Estuvo buenísimo. No, y aparte. Fue soñado, ¿no? Fui Anselmo, por favor. No, y Pepper Keenan, ese recital fue. Todos los motos que había de arriba. Kirk Winton de Crowbar, Pepper Keenan de Corroyo de Conformity. Vieja. Y la claro, primera liga. Loco, primera la vieja que cambió la historia. Exacto. No, no hace falta que lo aclare. Esa formación, porque después volvió y ya no era la misma. Bueno, está bien. No interesa, no, pero ese momento. Increíble. Es insuperable. ¿No? Fue picante. Yo creo que ninguna... Estábamos los dos abrazados abajo. En ningún asado va a haber anécdota que supere a ese. Por eso, medio como que. Anselmo, viste, lo defiendo a muerte. Cuando hace poco salió toda esa cosa de que te hizo un saludo nazi y todo eso. Es una pavada de borracho que al chabón se le escapó. Le cayeron encima, Rob Flynn. No me estás escuchando, pero igual te lo digo, no me gustó tu actitud. De 11 minutos de bardeándolo a Anselmo cuando las veces que le habrás pedido de salir de gira. Bueno, me decís cualquiera, te lo estamos mandando. Cambiate el pañal, Rob. Pero tipo, claro, bueno, ahí tenés, viste. Chabón bardeándolo. Y después, hace poco, la novia de Dimebag dijo, si se llegan a cruzar en un festival, no me gustaría ser Rob Flynn. No creo que lo ponga, pero lo va a mirar como diciendo. Claro, sí, totalmente. Sí, anda para allá. El Anselmo, vieja, no es joda, ¿eh? Te digo que el chabón. No, es un tipo muy. Lo trató de una manera. Hoy antes de venir, subí un video de Fina Anselmo que no lo pude ver, lo compartí porque me pareció gracioso. Que está atado con cinta con tres personas más. Y van cantando un tema de metal así. Como calecita. Ahora cuando llego a casa lo veo. Aparte de un vocalista se gira y canta el. Muy loco eso, sí. O sea, son viejas picantes, ¿viste? La verdad, sinceramente, vuelvo un poco para atrás lo que estaba diciendo antes. Yo me considero muy afortunado de haber podido de vivir esos momentos y de por lo menos vivir un poquitito ahí detrás de escena y decir, mirá estos monstruos. Pero bueno, son viejas picantes y pero no pueden tener un mal día como claro, cualquiera, ¿no? Que alguien que porque hay que estar ahí también. Que te transmite Fina Anselmo, es un tipo calladito. No, viste, creo que no existe. Pero bueno. El vocalista de Pantera que tocó con Metallica en Rusia... creo que un poco de presión tiene encima, ¿no? Y cambiar la historia del metal mundial. Sí. No sé si habría que estar, ¿no? En esa situación, como te empieza a girar la cabeza. Un quiebre histórico, digo yo, casi, ¿no? Porque eso quedó. Bueno, vamos con un tema. Ahora. Tenés otro ahí en punta, ¿no? Lleva tu mente a otro límite. Sí. Tema que le da nombre al disco. Sí, sí, le da el nombre al disco y fue como el primer, hicimos como un lyric video de esto que está muy en boga ahora, que nos encanta. Claro. Y hicimos como un lyric video como. Y contame un poco por qué el nombre del disco. Es una letra que le hizo Javi y realmente nos identifica. Nosotros somos una banda media, para decirlo de alguna manera, media manija. Somos pibes medios ansiosos y realmente cuando tenemos como una idea tratamos de llevarla al límite y de que salga de la mejor manera posible. Por suerte este disco se dio, bueno, los anteriores también, pero este realmente estamos tan contentos que es el momento de decirlo. Y sí, limamos, o sea, a ver, limar para lo que lo están escuchando es un sábado cuando tu novia quiere ir al cine y vuelve a tener que decir no, tengo que ir a la sala a claro. Practicarlos con el click track, a practicar con el metrónomo, claro. ¿Me entendés? 4 horas los temas tocando. No puedo ir al cine. eso es llevar tu mente al límite para mí, ¿me entendés? Y la relación también al límite. Llevarla al límite, pero bueno, ya saben, las chicas igual que entienda. Vamos, dale. Bueno, viste, como te decía, Plan 4 no me gusta, a mí me gusta Gorka. A mí también, a mí también. A mí no. Ese era el versus, viste. Ahora teníamos que hacerlo, ¿no? Bueno, te ganó no. La mitad de la pelea, te la ganó, ¿eh? Y sí, bueno, gracias al Tren San Martín. Amigo. Presentación, por favor. Buenas noches, acá Lucas. Atraso, el tren me traicionó. Por favor. Es más, ¿sabés que pusimos el tema del versus? Y la gente se lo tomó en serio y decía, a mí me gusta Orca, a mí me gusta Plan 4. Que te gusten los dos, no. Y voto por Orca también, ¿eh? Así que, anótame ahí. Esto fue Café Real. ¿Viste cómo es hacer Café Real y no funcionó? Hay que ir a mover esa sección. Ah, mamá, ya sé. Me toca a mí, algo me toca a mí. Bueno, Luqui, un agradecimiento por haber venido. Como pude. Dejaste el pulmón. Culpa del tren, culpa del tren. Bueno, echémosle la culpa al tren. Ayer descansaste siempre. Al final. Se suspendió. Se reprogramó para este domingo el evento que tenemos en Almirante Brown, en la ciudad deportiva, donde vamos a tocar con excelentes bandas de la zona, como Dementaria y varias más. Este, esperemos que el domingo no llueva de nuevo. Porque ahora lo libre. Buscamos en Climate Weather. Y yo pensé que era. Yo parecía era chamuyo y me cagó. En el Weather Channel. Weather Channel, Weather Report, decía yo. Cualquier cosa. Claro. O Clima Sur. Sí. Weather Report. Y aparte tan... quedé bien como que sé ya si todo bien. Claro. Quedó re cool. ¿Cómo viene lo que es la producción del nuevo álbum de Orcas? Bien, estamos terminando de componer los temas. Grabamos estos dos adelantos que llamaban Gritando Verdades y Mundo Caos. Pero ahora en mayo entramos a grabar el disco ya, ahí en el estudio El Pie, con la producción artística de Mario Altamirano, quien es el que hizo, bueno, Por Tu Honor y Vence y Eternos. ¿Quedaron conformes con el trabajo? Sí, pero ahora él está desde otra perspectiva con nosotros, porque está desde el momento de la composición. En nosotros el disco no participó tanto en la producción artística, sino más como ingeniero. Acá va a estar de productor musical. Exactamente. La primera vez que trabajamos a manera y. ¿Ya los están trabajando los temas con él? Sí. ¿Y cómo es eso de que venga alguien y diga, ¿sabes qué? Eso no lo toques así, tocalo azar? No, la metodología que tiene Mario es tratar de pulir lo que nosotros le entregamos. Él no dice que no se tiene que tocar o te tira un tema de toda la basura directamente. Que respeta lo que queremos y para dónde enfocamos. Ajá. Pero bueno, está bueno tener una opinión. Da su punto de vista entonces. Sí, fuera de la banda, porque ahí es donde se limitan las asperezas que pueden pasar cuando uno compone un tema. Claro. No te cagas a palo. Claro. Es más fácil consensuar y nada, se dejan mucho de lado los egos que naturalmente a uno le salen cuando quiere imponer algo en una canción, ¿no? Y pero más bueno. Si es guitarrista. O sea, que no sería como, hablo en general, como un referee. Pero bueno, puede usar el psicólogo como. Sí, es una monstruo. Es una especie de funciona. O un referee. También. De pero, MMA. Pero bueno, ya trabajó con nosotros y sabe bien. ¿Van a componer en el estudio o ya tienen algo? No, ya tenemos ya casi todo hecho. Queremos llegar con 15 canciones para poder elegir. Y seguramente, igual vamos a grabar todo, pero quedarán para alguna reedición. ¿Y la idea de hacer este avance 2018, cómo, por qué hacer un avance de este disco? Porque hace 5 años que no sacamos un disco. Claro, ¿tienen en vivo? No, el último fue Por Tu Honor y después hubo un silencio total en entremedio, porque bueno, giramos por todos lados. Sí, eso sí. También tuvimos el cambio de integrante, que ingresó Mariano. Ahí fue donde ya teníamos canciones. Le mandamos saludos, Mariano. Que abrazo grande. Estamos esperando acá en la silla vacía. ¿Viste? Ausente. Es un tango lo mismo. Yo llegué con media falta. Pero nada, cambiamos todo porque ingresó Mariano y teníamos 5 o 6 temas hechos, pero los reciclamos, los tiramos a la basura y empezamos la composición de cero. ¿Y estos temas de avance dónde los pueden encontrar? Están, o sea, obviamente si los googleás aparecen, pero bueno, decinos vos. Están en nuestro canal oficial de YouTube. Ahí los pueden ver los dos videos. Hay un video lyric y un videoclip con imágenes del estudio. Y si no, en nuestra cuenta de Spotify también están hace ya un par de semanas. Ah, muy bien. Por el momento están ahí. Más o menos, ¿para cuándo la salida del disco entonces? Y calculo que si no se retrasa ni nada, en junio o julio ya va a estar en la calle. Igual en las giras que están haciendo, ¿se está tocando el disco en vivo entero? Estamos tocando por ahora estos dos temas. Nada más. Ah, pensé que estaban tocando. Vamos a mandar uno así al toque, porque nos está corriendo el tiempo. Para tener idea, ¿qué hay ahí? Uno de los dos temas. Bueno, pisamos Gritando Verdades recién y ahora mandamos Mundo Caos. Mundo Caos. Vamos con Mundo Caos, el avance 2018 de Orcas. Oxi Radio. Oxy Radio. Ahí teníamos una punta de lo que va a ser el nuevo trabajo de Orcas. Con respecto a la parte musical de este nuevo trabajo, ¿cómo viene con respecto a la anterior, por ejemplo? Es una vuelta más aún a las raíces que lo que fue Puerto Honor, que fue ya como un primer paso, como volviendo al estilo clásico de la banda, una afinación de vuelta más estándar, no tan grave como Reviendo Huestes, Asesino Demencial. Sí. Y creo que inconscientemente volvemos a lo que son los primeros cuatro discos, al menos en los temas que estamos hablando de thrash metal. Tiene un poco de tiene un guiño a, claro, a varias cosas de los renegué cuatro de los rótulos, pero al decir eso inevitablemente tengo que caer. Sí, hay un tema metal. Hay temas que son más trayeros, un poco más, otros más heavy más metal, power, claro, pero creo que va en una línea que va a coquetear mucho más con el thrash que con el heavy. Cuando hablamos de thrash hablamos de Machaques. Machaques. Hay bastante tupá, cambio de ritmo. Más tupá tiene que haber, y si no, se pudre. hay varios temas que hicimos, varios, no sé, sí, algunos, que son como más como los dos primeros discos, no en cuanto a parecidos, sino de hacer temas no de dos o tres riffs nada más, sino que tengan varias cinco o seis bases diferentes. Exacto. Está bueno porque hacía un montón que no hacíamos eso y hay que estar atento también para tocarlos. Pero, claro, sí, enriquece la composición. Bueno porque, claro, abrimos un poco el abanico de lo que veníamos haciendo. ¿De dónde estuvieron tocando este último mes? Así, no te digo puntual, pero más o menos. Arrancamos el sábado pasado en la localidad de Lucas González, en Entre Ríos, en un festival que se llamaba Lucas Rock, que era la décima edición. El hijo del intendente. Y más o menos. Y nada, por ahí pasaron bandas como Helker, Lorien, y bueno, nos tocó a nosotros pasar ahora en la décima edición y la verdad que estuvo buenísimo. Un pueblo muy chiquito, pero que vinieron mucha gente de los alrededores. Y bueno, ahí ya dimos puntapié inicial a lo que es la gira que denominamos Gritando Verdades, que fueron los dos temas que sacamos en adelanto. Muy bien. Y ahora tienen próximos. Ahora tenemos este acá viernes. Tengo... No, sí. Que me la sé de memoria. A ver, dale. A ver si me las acuerdo. Anda. Viernes 23 de marzo en Citibar de Martínez, en horario matiné, pero apto para mayores de 18 años, porque por una disposición municipalidad los menores no pueden ingresar. Domingo 25 de marzo. Vi los afiches en San Martín pegados, así que justamente son los menores los que te quieren ver encima. A veces. Claro. Es una contradicción. O sea, podrían no vender bebidas alcohólicas y dejar entrar a los pibes, ¿no? Es que tratamos de hacer eso, pero me dijeron que por la municipalidad, si hay una inspección, hay un menor que. No es la municipalidad. No venda bebidas alcohólicas y que los pibes puedan ver, claro, un show, exacto, de heavy metal, ¿no? Y ese día que gane menos el del local. ¿Qué y va es a hacer? Así. Pero bueno. Bueno, no vamos a cambiar la cabeza, claro, de golpe. Y no. Y después tenemos el domingo 25 en la Ciudad Deportiva Almirante Brown, del show que se reprogramó el domingo pasado, al aire libre. Ahí organiza la gente del club con entrada económica para los socios. Y yo tengo acá. Y la que tocan con Marcielo los también. Tops, acá, show 27 de abril con el Tano. En grupo, con Avernal. Con Avernal, que vino el otro día Seba de Medium. Que ahora es Medium. Con Agaist y con Noverra. Ahí sí, esa fecha es interesante también. Super esa, ¿eh? Fecha. Y le mandamos un saludo a los chicos de Granada, que también van a hacer la gira del sur. Y Granada viene con nosotros, le mando un abrazo grande a Guille. ¿Cómo se gestó eso? Porque toda la gira del sur con una sola banda soporte. Sí, porque viajan con nosotros directamente en el micro. Subimos la banda al micro y rock and roll. Que vinieron el otro día los pibes. Eso está bárbaro. Son grandes amigos. Yo viví con ellos durante dos años. Unos personajes hermosos. Muy bien. ¿Fechas próximas de Plan 4? Tenemos ahí. Hacemos este miércoles ahí con Volbeat. Un gustazo nos vamos a dar. Después el 31 de marzo, junto a Noverra, de hecho, una gran banda. Y un par de bandas más ahí en el Club Tucumán de Quilmes. Y después sé que se vienen muchas más, pero todavía. Sí, están atentos, está bien, no las está bien. Tengo, lo vamos tirando. Bueno, la no, una de las dos bandas. En la medida que la. Oye, pueden invitar a Devastación ahora que tiene un nuevo bajista. Qué tremendo. ¿No? Por favor, devastación. Ay, mirá. Me voy a casa. Escuchá. Más que cri-cri pondría violín y de... Deja, devastación. Devastación. Lo vi mil veces. Con sepultura en la Federación de Box. Mirá. Escuche, que no se hizo... sepultura en la Federación de Box. Sí, que él no se hizo cargo. Incontables que más. Era manager de... No, Javier participó de... Tenés un pedazo de... Javier participó en los coros de Devastación en dos producciones y cada vez que me lo encontraba Javier me cantaba la letra de las canciones. Un capo, Javier. Mandale muchos saludos a Javi de parte de Ricardo. Dale. Ya no pinta más casa, ¿no? Por el momento no, pinta la sala. Esa, pintó la sala, la dejó joya. Quedó joya, Javi. Cuando cambió el 147 dije, listo, dejó la brocha. La brocha. Y si buena. Llegó el estrellato, nos salvamos todos. Guarda, no digas eso que van a empezar los odios. Ah, oh, se cambió de auto. Entonces, no, uy, no, se vendió, sí. Se vendió. Eso es complicado. Sí, no, no. Oh, ¿cómo? ¿Cobró alguna vez? Polémica, por favor. No, bueno, esa. Y acá está el problema del versus. Sí, ahora se tienen que cagar a trompadas, muchachos. ¿Cuántos temas hay? ¿Dos temas? ¿Un tema? No, uno sale y corta. Uno. Sí, uno, mira, no, nos están cagando. No, sí. ¿Que hay otro programa? ¿En serio? No nos van a dejar cinco minutos más lo del otro programa. ¿Quién elige el tema? No, me hace el jefe. No. Bueno, elíjalo usted. Entonces ponemos punto final, que hay un hermoso solo de mi amigo Lucas. Bueno, muchas gracias por eso. Bueno, mientras poético que estoy, está arrancando el tema de Orcas, el tema se llama punto final. Queremos agradecerles, muchachos. Eso, gracias, por favor, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Por la olla. Por todo. Llegaste. Vamos a hacer algo más rápido. Mínimo dos empanadas. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Chau, chicos. Chau. Yo no voy a estar porque voy a estar en Santiago del Estero. Le de allá le mando un saludo. Con Devastación. Con Devastación. Gracias, Plan 4. Massachusetts. Gracias, voy a Wisconsin. Llévatelo, salteño. Chau. Oxi Radio. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22.